Anímate, yo soy Uma-chan y ya es súper tarde. Ay, Dios, no, soy el colmo. Esto, bueno, es lo que me meto a Facebook. Les digo rapidísimo. El tema del día de hoy es el fanservice. Ahorita lo escribo, pero vamos a ver qué es el fanservice. Mi mini lista de los 10 animes con fanservice, con más fanservice. ¿Y ustedes qué opinan? ¿El fanservice complementa el anime? ¿Es una necesidad en el anime? ¿O simplemente nos gusta el fanservice porque nos gusta el fanservice y ya, no hay como más? ¿Es algún tipo de situación en la que a fuerza necesitamos el fanservice? Bueno, en lo que me apuro con esto porque es... ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Vámonos con música! ¡Esto es Anime! ¡Comenzamos! 足跡を辿ってきたほど、ゴールの見えない迷路、雨に打たれた地図、後悔も何もないけど、叫んだ声はきっと届くから、この Y bueno, ya regresé. Ay. Vamos a mandar saludines rapidísimo. Saludines. ¡Ah! Ya me perdí. Don Facebook, no me hagas esto. Ok. Saludines para Andrés Hicari, para Francisco Pudín Méndez. Para Juan Junior Casasola, Cristian Rosas, si no me equivoco, para. Ay, se me fue. Bueno, para Kido, para todos los chicos que nos escuchan a través de alguna aplicación, ya sea TuneIn o cualquier otra en la que ustedes hayan podido estar escuchando esta hermosa estación Anime Nexus. Y saludos, por supuesto, a la unidad del caos. A la unidad del caos por la cual va el siguiente comentario. Ya que hemos descubierto, nos costó tanto trabajo poder descubrir que nuestro querido dibujito-chan tiene un romance. Y desde el fondo de su cocoro, nuestro querido dibujito Chan Carlos Senpai le dice: Jessica, te amo. Y bueno, sin más que decir por el momento, esperamos, Jessica, recibas a nuestro dibujito Chan en tu corazón. Y bueno, qué bonito es decir las cosas. ¡Qué bonito es decir las cosas! ¡Ohayo, Renato! ¡Ohayo! ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo es poder sacar las cosas, expresarnos! ¿No, dibujito-chan? ¿Tú qué opinas, dibujito-chan? ¿Le llegó a Jessica? ¿Le podrás decir a Jessica otra vez? Pero, en fin, este es un tema distinto al amor entre nuestros queridos amiguines. ¿Qué es el fanservice? Esa parte sexy del anime. ¿Qué es? El fanservice o service cute. Es un término vagamente definido, utilizado en los medios visuales, particularmente por aquellos fanseses del anime y del manga, para referirse a elementos elementos superfluos a la historia principal, pero diseñados para divertir o atraer a la audiencia. Es el término utilizado en algunas ocasiones de forma despectiva, en especial cuando se usa para criticar aspectos sin gracia o el uso excesivo de atractivos visuales. Muchas variantes del fanservice pueden ser creativas y únicas, por lo que la audiencia que no está familiarizada con estos conceptos puede no entenderlos o tomarlos como algo de mal gusto. El término es usado ocasionalmente por fanáticos de los videojuegos, especialmente en los RPGs. Sin embargo, es más visto en el anime. Su significado sigue siendo el mismo incluso en los videojuegos. Y bueno, la definición que se entiende de forma como destaca la ilusión del contenido racial o sexual es para excitar al espectador o para extasiar al espectador, como podrían ser un poco de desnudez, ver alguna ropa íntima, otros agregados visuales. Entre estos, bueno, obviamente existen los múltiples clichés visuales. Ay, creo que estoy un poquito alta. Ya, esto. Y bueno, de este lado, ¿qué nos dicen? De este lado, Dicen. Hola, buenos días, dice Anita Moya. Mando saludos aquí desde la oficina. Quisiera hacer un pedido al opening de Noragami Aragoto con dedicatorio para JMSC. Gracias, lindo día. Por cierto, hoy también yo llegué tarde al trabajo. Gracias, Anita, ya no me siento tan mal. Ahorita ponemos Lovely Complex. Por acá me piden Lovely Complex. Orando por la felicidad. Mientras oramos por la felicidad de Dibujito Chan. ¿Qué más dice por acá Renato Recinos? Ohayo, Chan, reportándome desde el trabajo. No sé cuál es el tema del día de hoy, pero lo que me entero es que en lo que me entero podrías poner Call Your Name de Attack on Titan. Ok, en un ratitín más. Acá ya Carlos Senpai nos mandó la liga para saber qué canción quiere escuchar. Bueno, ok, un ratito más, dibujito Chan. De este lado, Carlos García nos dice: hola, buen día, reportándome saludos desde la oficina. Épica, escogiste una muy buena rola. No la escogí yo, el jueves pasado Dani me pidió esa canción y yo gachamente no se la puse. No porque no haya querido, ya cabe resaltar, entre todos los pedidos se me coló y no la puse, así que fue la que quedó pendiente, así que esa es la que pues faltaba. Y como ya saben, si me falta una canción la pongo el día siguiente o en cuanto tenga programa. Con el tema del día, fanservice puede llegar a ser un complemento muy bueno, siempre y cuando sepan dónde y cómo ponerlo, como en las series viejitas donde aparecían escenas de fanservice de manera muy sutil, que se daba su toque y lo ponían de ciertos animes, pero en la actualidad ponen fanservice en cualquier momento y en cualquier anime como si fuera necesario popular, y eso quita, en lo personal, enfada y le quita el atractivo. En mi opinión, dice Carlos García, hay animes que no necesitan fanservice para ser buenos y populares, pero al abusar del fanservice desgradan el anime y lo llegan a ser fastidioso. Yo pienso igual, yo pienso que mucho fanservice ya no es tan bonito. Dice Héctor Abraham, hola mamá, ya empezó el programa. Claro que sí, ya empezó, empecé de tarde, pero aquí ando. Poniéndonos al corriente. Ay, Dios. Por acá dice, ¿qué? Uma, cuando termines puedes subir el podcast, no voy a poder oírte el día de hoy. Claro que sí, en un ratito, en cuanto termine el programa, subo el podcast, no te preocupes. Y, quien quiera unirse al grupo de WhatsApp es bienvenido. Así como mis redes sociales, van mis redes sociales. Aquí en Facebook, para los que quieran, me pueden encontrar como Uma Nexus, UMMA Nexus. Así me encuentran, no hay más. Me dan solicitud de amistad y yo con todo gusto los agrego sin ningún problema. En mi Twitter estoy como Uma-MX o Uma-MX. Así me encuentran. Ahí ando una vez a la al día, creo. Eso se intenta. Y en WhatsApp, si alguien se quiere agregar, siempre es bienvenido. Lo único, pues, es que, como ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Somos un poquito trolls. Y si no, ahí pregúntenle a Kido y ella quedó traumada, según ella. Así que, quien quiera es bienvenido. No nos hacemos cargo de las cuentas del psicólogo ni nada de eso, pero se van a reír mucho y siempre son bienvenidos. Por acá Reina Torres, vamos a leerlos de este lado, perdón chicos, perdón. Por acá, hablando de Kido dice, el fanservice no es muy necesario en los animes, animes en exceso de fanservice, pues déjame pensar, he visto muchos así. Y nos manda saludos desde Chile. Saludos hasta Chile y donde quiera que estés. Cham, cham, cham. Y Cristian Rosas dice: hola, Uma. Espero tengas un buen lunes. Yo creo que el fanservice no es primordial en el anime. Por lo general, trato de ver animes que no se basen en el exceso, en el uso excesivo del fanservice. Ñom, ñom. Ay, no se deja. Ya. Francisco Podín dice: hola, Uma-sama. Quiero aclarar que el fanservice no solo aplica a lo suculento. También puede ser cosas que no son necesarias a la trama, pero ocurren por la complacencia del fans. Por ejemplo, las festividades, realismo, la ciencia ficción, el shipping. Ah, eso es cierto, tienes razón. Algunos animes, bueno, dice Tulabru, abuso de fanservice. Y ahora casi no tengo mucha motivación de ver la segunda de Darkness, pero seguro será mucha locura, así que espero verla sin censura. El podcast quedará para la eternidad. Dios. Esto. De este lado, Kido dice: el fanservice no es malo, pero se utiliza en exceso, se convierte en algo malo. Andrés Hikari Babis dice: anime, exceso de fanservice, High School of DxD. Pero ese es Echi, sí, ese es Echi. Bueno. Ya me acostumbré a las jodas de la unidad del caos. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Renato Resinas ahora sí dice: ya sé cuál es el tema y opino que lo malo del fanservice es tan común en todo anime, ya que no puede uno ver anime tranquilo. No puede ver anime uno tranquilo porque piensan rápido que es hentai. Tampoco puede uno verlo en público o con personas de cualquier edad. Híjole, bueno, ahí también depende. Saludos, Suma. ¿Podrías poner la canción de Trigger de Sien? Pertenece a un soundtrack de anime de Charlotte. Ok, en un ratitín más lo pongo. Carlos García dice: en mi opinión, hay animes. Carlos García dice así. No te entendí. Estilo, dice Héctor Abraham. Estilo, se puede ver como un estilo de relleno de los animes. Yo opino que sería un buen complemento para esos rellenos tan fastidiosos. Pero ahí podríamos discrepar un poco. Y bueno, ya son las 12 y no hay cumpleaños el día de hoy. Así que pues ni modo. Vámonos con un poquito de música y regresamos para hacer esta mini lista. Comentar esta mini lista de fans service, de animes con fan service que yo encontré. En lo que termino de encontrar las otras canciones que me pidieron. Así que no se vayan, esto es Anime Animate, yo soy Uma-chan y seguimos aquí dándole duro a esta situación. Recuerden mis redes: Uma Nexus, UMMA Nexus, ahí me encuentran en Facebook y me pueden pedir las canciones que pues les guste escuchar, ¿verdad? Así que sin más por el momento, ¡Botán! ¡Échale a la música! ¡De Enamor ya para JMSC! ¡Va! Just wanna hold your hand. Just wanna hold your hand. 今ここから夢の まれた時、出会った時、信じた時、裏切られた時、いつだってそこにあるよ、今もあなたのすぐ隣に。手足が伸び、勇気を知り、小さな種は大きくなった。触り合って、伝え合って、分かり合えないと今さら知って、それでもほら伝えなくちゃ、血を流すように傷つけ合って、真っ赤になった体のまま、それでも伸ばした手はずっと引かないよ。 いつもよりはしゃいでる君を見つめ。 Esta canción es ending de Lovely Complex y va dedicada de todos de la unidad del caos para el Amors de Carlos Dibujito Chan y Jessica, ¿era Jessica? Sí, es Jessica. Bueno, para su chiquita hermosa. どんな君もどんな時も受け止めるからもしも心が傷ついて涙こぼれる時は世界中を敵にしても君を守るよ I love you言葉はいらないよ いつまでもいつもの別れ道で何もできない分かってるほっぺた膨らませて手を離して僕も君がいれば強くなれるよ恋は不思議な魔法だね何も怖くないから世界中を敵にしても話はしないよ どんな時も受け止めるからもしも心が傷ついて涙こぼれる時は世界中を敵にしても君を守るよ I love you言葉はいらないよ君が最後のキス Chan, es con todo el amor del mundo para que tú y tu amada Jessica estén muy bien y se entreguen su amor y se den besitos sentados en el árbol. Ay, lo superarás y a ella le va a encantar. ¿A quién no le encantaría que su novio le dijera que la ama a nivel internacional? Piénsalo, es sexy, es lindo. Y bueno, regresando al tema, animes que yo encontré con bastante fanservice. ¿Alguien recuerda Jungle de Ikou? En esta serie, en la que, bueno, la trama principal es el de una chica que al transformarse por uno de los espíritus de la selva le crecen unas boobies enormes y su figura, bueno, cambia radicalmente de ser una niñita normal sin chiste con un ultra mega collar gigante de cráneos. Una chica con enormes boobies y sensacionales curvas. Y bueno, su transformación es bastante, bastante, bastante sensual. Otro de estos animes es Nise Monogatari, que si alguien la ha visto, bueno, está en esa línea delgada entre lo erótico, lo permitido, entre será o no, ya este lo tomamos como hentai, como hentai soft, como qué fregados lo tomamos. De este lado, Carlos García dice: antes uno buscaba animes con fanservice porque era lo más común que no tuvieran escenas fanservice, pero en la actualidad uno busca animes que no tengan escenas de fanservice. Yo opino, y creo que hablo por todos, que debes poner la lista de los animes en el muro. Ok, en un ratito más lo pongo. Sí, no te preocupes. Esto, aquí mi follera dice gracias. Ok, de nada. En un ratito más, que luego te pongo toda la lista, así lo decían. Bueno, obviamente entre esta lista tendría que entrar Dragon Ball. Sí, ya por acá dijeron, Nise Monogatari es incestuoso. Ay. Dragon Ball, por supuesto, entra dentro de esta serie de fanservice. Tiene muy buen fanservice, sobre todo creo que la primera temporada, donde Goku es chiquito, es pequeñito. Ahí Bulma nos hace unos muy buenos fanservice. Otro por acá es Bubblegum Crisis. Bueno, una serie bastante apocalíptica, muy clásica, los robots perfectamente moldeados con el cuerpo de una bella mujer. Y bueno, si ustedes desean saber más sobre estos animes, en un ratito más les pongo la lista. Pero sí, cierto es que en Bubblegum Crisis, como que cada 5 minutos le meten ahí un fanservice, en una situación bastante, bastante pervertida, porque pues están dentro de los robots, pero pues estos suelen ser bastante, bastante buenos. Ay, Facebook no haga cosas malas. Ahí está. ¿Qué otro más? Sakura Mail, este anime que yo debato sobre, es un soft hentai, es un anime con demasiado fanservice y raya en puede ser anime común o si es un soft hentai, ustedes ya me lo dirán. Pero bueno, este fue alguna vez transmitido en uno de esos recónditos momentitos por el ya fallecido Locomotion. Y pues ahí fue donde llegó a transmitirse Sakura Mail. Sin embargo, yo sí soy de la idea de que recuerdo haberlo visto en algún momento de mi vida. Y según yo sí es como más soft hentai que anime con fanservice. Por acá un queso tifoide dice Monogatari. ¿Qué? Monogatari son todas más difíciles de entender que el hebreo. Ay, Dios. Bueno, acá ya Carlos García nos quitó la duda. Dice Hakura Mail entra en el ecchi y debe de tener fanservice, no es soft hentai, es ecchi. Ok, gracias. Yo tenía esa duda. es que para quienes lo han visto y para quienes no, les doy el consejo de que se vayan, se metan un ratitín a esta situación de Sakura Mail. Está bastante bueno, ya está entretenido. Imperial Mass, bienvenido Imperial Mass. Y seguimos con la lista. Seikondo Wowser, no sé cómo se pronuncia eso, Wowser. Y Seikondo Wowser es otro buen material. Fuera de su temática central. Pues sí se muestra bastante fanservice, bastante chicuelas con bastantes curvas. Y bueno, la trama, ¿de qué se trata? Pues son alquimistas que luchan contra un desastre que todavía no ha ocurrido y que para obtener el poder de ser efectivos en la batalla necesitan un líquido sagrado que proviene de los senos de una hermosa dama. Sí, esto va a ser mi suceso de esto. Ok, ya, perdón, Carlos García. Ay, de repente sí. Pues es que hay animes en los que sí rayan entre el exceso y el exceso. ¿Ves? Aquí hasta ya se puso loco. Ah, claro que sí. Hot D. Basadamente en el manga hace unos años fue retomado, revivido, tomado por humanos nuevamente y puesto y esperado por todos para que quizás saquen una nueva temporada, High School of the Dead. Bueno, hay escenas épicas sobre High School of the Dead. Y quien no lo haya visto, please, salga de su piedra. Lo invito a que se dé una sumergida en este anime. Porque está de verdad bastante bueno. Y tiene una de las escenas más épicas, de verdad, sí, con todo y eso de... de los zombies, nos dan oportunidad de disfrutar esta situación bastante, bastante fanservice, delicioso fanservice, de una forma bastante sutil y no tan sutil. Y bueno, entremos a otro tema ya un poquito más fuerte, BB Dread Operation. Que bueno, la historia es situada en un futuro lejano donde gobierna la paz gracias a un invento maravilloso que controla la crisis de la energía. Y como era de esperarse, según la ley de Murphy, para los que saben de la ley de Murphy, tal cual como él dice, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y bueno, en esta situación cae BB Dread Operation. Todo es perfecto y de repente algo falla. Y bueno, se destacan batallas increíbles y tienen unas cosas bastante, bastante buenas en cuanto a fanservice, chicas mágicas y bueno, entre monstruos alienígenas sin rayar en la hentai, solamente es fanservice. Y bueno, también otro anime de antaño que nos llenó la pupila con fanservice es Evangelion. Si no han visto Evangelion, bueno... por favor, salgan de su piedra. Yo les ruego que salgan de su piedra. Y bueno, no es como que no podamos saber qué es Evangelion, pero sí tiene muy buen fanservice también. School Days, estamos hablando, ya se fueron para otro lado. Eso ya no es fanservice. Estábamos hablando de Evangelion y tiene bastante, bastante buen fanservice. Y por ahí por parte de Asuka, de... ¿cómo se llamaba esta chica? Ay, hace años. ¿Misato? ¿La que se la pasa tomando chelas? Creo que sí, ya no me acuerdo. Recuérdenme, chicos, quién es la que toma chelas como si fuera agua. Pero sí, ay, estaba bonita, se ve bonita. Otro es, bueno, el último de mi lista es Agent Aika. Y bueno, como ya sabemos, este anime, bueno, este anime se basa mucho en catástrofes. Y es muy típico de los japoneses que centren sus animes en algo que puede suceder o que ya sucedió. Y bueno, en esta historia es exactamente eso. Una catástrofe sumerge a gran parte de Tokio y deja a las personas sin sus objetos valiosos. Y bueno, sale de esa situación catastrófica. ¡Ay, Dios! Alto la música. Sale de esta situación catastrófica. Casa recompensas. Bueno, salen de casa recompensas y pues buscan las cosas que usted desea. Y por dinero y por cosas que ellos necesiten. Y bueno, también fue esta transmitida en Locomotion. Sin embargo, bueno, está también. Es como más ecchi, más ecchi. Y ahora sí, vámonos con la música. Vámonos con sus melodías que me solicitaron. Y yo regreso, esto es Anime Animate. No se vayan, continuamos con mucho más. Yeah. まれた時、出会った時、信じた時、裏切られた時、いつだってそこにあるよ、今もあなたのすぐ隣に。手足が伸び、勇気を知り、小さな種は大きくなった。触り合って、伝え合って、分かり合えないと今さら知って、それでもほら伝えなくちゃ、血を流すように傷つけ合って、真っ赤になった体のまま、それでも伸ばした手はずっと引かないよ。 Bueno, la canción que acabamos de escuchar, de escuchar, ¡ah! Ya no sé cuál es, pero fue dedicada de Kido para Zoro Sama. Ok, espero que la hayan disfrutado y seguimos con más música, no se vayan. I can't remember what I wanted to be. I take the bitches when I bend. bright, but the world is so bright. If an angel is the devil's word, what's the sign of God? De regreso, ya puse mi mini lista de animes con mucho fanservice. Y de este lado, Carlos García nos pone como menciona las santas escrituras de Carlos García y sus pergaminas. Dice: Sokentai sería Akisora Yosuga no Sora. Otro anime Sokentai es Kagaku no Yatsura más reciente. Anime con fanservice Ikitousen. Algunos animes con fanservice equilibrado son Neon Genesis Evangelion, Lucid, Saber Magnanen, Gente Aika, ese ya lo puse, Bobo Crisis también, Tokyo 2040, claro que sí, Boom. Burn Up, Stratos 4, son viejos, sorry, animes. Sí, son un poquito viejitos, pero son buenos, son buenos animes. De este lado, parece ser que todo está muy bien. Y bueno, sin más por el momento, chicos, ya son... Acá en México, en mi montaña de nieve, en donde me estoy muriendo congelada, son 12:46, ya hace un churro de... En fin, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Sorry por llegar tarde, de verdad lo siento. Me choca llegar tarde, todo, como que nos cortan mucho el tiempo y no me dejan terminar de explayarme. Pero es solo soy yo haciéndome mis propias travesuras. En fin, pues les deseo que tengan un muy bonito inicio de semana. Es lunes, es generalmente lunes de juntitis. Y pues es lunes pesado, ¿no? Ay, el lunes pesado con las juntas, con las cosas, con tantas cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, espero les haya agradado aunque sea un poquito este día. Y pues que ustedes y yo hayamos compartido un momento sensacional con esto de hacernos recordar un poquito tal vez ese anime donde vimos los primeros chones o las primeras boobies o quizá algún detalle masculino que nos entretuvo. Porque el fanservice ciertamente es más para hombres que para mujeres. Para mujeres, pues sí, pero pues no está tan arrebatado. bueno, sin embargo, pues siempre tenemos free, chicas. Siempre tenemos free. Ay, no lo he terminado de ver, por cierto. Pero, ¿por qué no? Vamos a verlo de nuevo. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo les deseo un muy bonito lunes a todos ustedes. Un besote enorme hasta donde estén. Y por favor, no olviden sonreír. Una sonrisa nos llena el alma y nos inunda el corazón de alegría. Yo soy, yo fui y yo seré Uma-chan. Y bueno, los espero el día de mañana a las 11, ahora sí. Espero dibujito chan, pues nuestro empuje con Jessica haya sido bueno. Y de verdad toda la buena vibra del mundo para tu relación sentimental. Y pues para la de todos ustedes, ya casi estamos en 14 de febrero. Para quienes no saben, 14 de febrero en México es el Día del Amor y la Amistad. Así que esta semana voy a aceptar todos los pedidos que me hagan para sus novias, sus personas queridas y bueno. También les anuncio que ese 14 de febrero es el final de nuestro querido concurso de dibujante para el blog Bajo el Sol. Ahí en mi muro están está publicado lo que necesitas hacer para hacer parte de este concurso. Y pues sin más, por el momento yo me despido. ¡Hasta mañana! ¡Chai! Yeah. カット酔いの夢手を振る影にもう会えないよ何をくよくよ明日もつくよ キングスの酒を届けに行くよ四と一緒歌おうフラワロンがどうせ誰でもいつかは骨を果てなし果てなし笑い話よほほほ カルテットトリオデュエットソロ伴奏だけ残して 俺の船への乗船条件は音楽が好きなこと泣く子も笑うルンバー海賊団の旗揚げだラルーン俺たちは必ずここへ戻る待ってろよ Sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy.